En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo tiempo de información deportiva Elche en punta. Es viernes 10 de agosto de 2018, te saludamos desde el 101.4 si nos escuchas en la radio. Ahí estamos en Teleelche, en Radio Marca, también para los que nos veis y escucháis en Teleelche, en la gran pantalla. Y también lo puedes hacer desde cualquier parte, en internet, en nuestro portal multimedia, en nuestra web teleelch.es y en la app Teleelch. Buenas tardes, bienvenidos. Elche y Almería se verán las caras hoy a partir de las 9 menos cuarto en el Martínez Valero, encuentro que servirá de presentación para los franjiverdes de cara a su afición. El Festa de Elche, la 59ª edición en marcha. El conjunto ilicitano busca hacerse con su 28º título en la presentación ante los suyos. Por cierto que los rojiblancos han levantado el trofeo en dos ocasiones, las dos últimas. Buena prueba para ver los argumentos y el potencial de los de Pacheta. Un Elche que mantiene la estructura del equipo que ascendió de Segunda División B y que se ha reforzado con 9 futbolistas. Esta noche el Elche irá de estreno ante el Almería. El conjunto franjiverde lucirá esta noche en el Festa su tercera equipación para la campaña 2018-2019, que es verde con franja blanca. Recuerda mucho a la que vistió en la campaña 14-15 en Primera División. Para este partido serán baja los lesionados Claudio, que se sigue recuperando de una rotura fibrilar, y Chuca, que el media punta del Villarreal todavía no se ha recuperado al 100% de sus problemas de espalda. Recordamos que el club ya confirmó que hasta hoy a las 2 los abonados de la temporada pasada tienen la opción de reservar sus butacas. A partir de dentro de media hora, pues quedarán liberadas. Oportunidad esta noche para ver a los nuevos González, Alexander González, el internacional venezolano que llegó ayer. Veremos si también al guardameta Unai Simón. Los centrales Juan Cruz. O centrocampistas como Gonzalo Villar, Borja Martínez, en fin. Aunque el 70% pertenecen a la plantilla que consiguió de manera brillante el ascenso. Esta tarde desde las 8:30, te lo contamos aquí, exactamente aquí en este punto del dial, en el 101.4. Buenas tardes. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. En Sky Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Esquella Automóviles felicita las fiestas patronales a todos los ilicitanos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 22 de agosto, la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos seleccionados. Cerveza Heineken, pack 12 por 33 centilitros, 6,93 euros. La segunda unidad con el 50% de descuento. Bombón Mini Magnum, 443 gramos, 5,13 euros. La segunda unidad con el 50% de descuento. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues esta noche a las 9 menos cuarto, bueno, esa hora no es de noche todavía, dará comienzo el último partido de pretemporada, el Festa d'Elx. Son ya 59 ediciones y en esta ocasión vuelven a verse las caras Elche y Almería. En las dos últimas ocasiones el Almería se llevó el trofeo, un trofeo que es un precioso busto de nuestra dama, de la dama de Elche, que pesa ni más ni menos que 40 kilos y que hay que estar fuertote para llevarlo al menos entre dos, ¿no? Esperemos que se quede en las vitrinas del Elche. Los de Pacheta esta noche se estrenan su puesta de largo porque 8 días después, es decir, el sábado de la semana que viene, mañana no, el siguiente, ese ya es un partido clave. Ya es partido de liga, 3 primeros puntos, con lo que ello conlleva empezar bien, hacerlo en casa contra uno de los gallitos y candidatos a luchar por el ascenso como el Granada. Bueno, va a ser importantísimo empezar con buen pie. Y lo de esta noche no deja de ser otro bolo, otro partido veraniego, pero es cierto que ya es un examen importante porque juegas en tu casa, ante tu afición. Pacheta ya va a poner, bueno, pues un equipo que se va a parecer mucho al de la Liga y ahí podremos ir viendo y en este caso, bueno, pues dejando claro algunos puestos que hasta el momento hemos tenido en duda, como sobre todo el de la portería. ¿Seguirá siendo José Juan, el veterano portero del Elche, que también lo hizo la pasada campaña, el titular en segunda? ¿O el joven Unai Simón, cedido del Atleti de Bilbao de 21 años, le comerá la tostada? Bueno, pues yo hacía años que no veía tan igualada la posibilidad de uno o de otro. Desde luego, Pacheta ya sabe quién va a jugar y no es un puesto cualquiera, porque aunque tendrá siempre 8, 7, 8, 9 fijos, el del portero normalmente es el más fijo. Y Pacheta en ese sentido es un entrenador clásico que si te da, si al portero le da la titularidad del primer partido, lo va a ser durante toda la liga, excepto contratiempo, de lesión, de sanción, que es lo que le puede venir a un portero, ¿no? El resto, pues es cierto que puede jugar Tecchio, pero dentro de dos semanas puede jugar el venezolano. Y así sucesivamente en cualquier puesto, aunque va a tener, está claro, una estructura, una columna vertebral, que yo creo que no va a diferir mucho con la gran duda en la portería, José Juan o Unai Simón, con Gonzalo Verdú y Neider Lozano. Zotko está muy bien, Juan Cruz es fichaje y también va a meter mucha competencia, pero me da la sensación de que la pareja Gonzalo Verdú-Neider, que dio un excelente resultado la temporada pasada, va a continuar. Porque además, la segunda vez se les quedaba pequeña y queremos verlos en segunda contra rivales de mucho más poderío, con delanteros más importantes e imponentes. Lateral izquierdo, también hay dudas. Redru ha venido jugando más que Manu, que era el titular en la temporada pasada, desde que llegó. Con la retirada de Edu Albacar, llegó Manu, luego llegó Redru, pero Redru solo llegó a jugar el último partido de Liga, en Olot. El resto siempre lo ha jugado Manu. Ahí puede estar otra de las grandes dudas. En el lateral derecho, yo creo que por la premura de tiempo, lleva dos entrenamientos tan solo el venezolano Alexander. Posiblemente no esté para quitarle el puesto ya a Tecchio, que es un hueso duro de roer y un jugador que siempre te da un notable. Por delante, Manu Sánchez era titularísimo para Pacheta. Curioso lo de los entrenadores. Con Josico era Johnny, con Pacheta, Manu Sánchez. Cada uno tiene un gusto. Esto es como con los vinos. Tú te puedes beber una botella de vino que vale mucho más cara y que a lo mejor hasta está mejor. Pero si a mí me gusta el de 7 euros y soy feliz con él, ¿qué le vamos a hacer? Esto va por gustos. Pues en el caso del pivote, ahí hay tres para un puesto. Si va a seguir con ese 1-4-1-4-1, es decir, jugando con un pivote por delante y un solo delantero, el pivote Manu Sánchez y Xavi Torres, a priori, tienen ventaja sobre Johnny. Manu Sánchez viene con algunas molestias musculares a lo largo de la pretemporada. Da la sensación de que no llega al 100%. Xavi Torres lleva una semana de entrenamientos y también estuvo entrenando por su cuenta desde que terminó en abril su aventura australiana. Y Johnny, digamos que no es el que a priori más minutos vaya a tener. Con lo que ese pivote tampoco está demasiado claro a día de hoy. Se supone que Xavi Torres, un tío con una gran experiencia en primera división, con más de 160 partidos, si está bien físicamente, va a ser el titular en la liga. Por delante, creo que Gonzalo Villar, uno de los jugadores que se hizo en la cantera del Elche y que luego ha estado jugando en el filial del Valencia en las últimas tres temporadas, ha crecido, aunque solo tiene 20 años, creo que se ha ganado un puesto como organizador y podría estar junto a Javi Flores en la sala de máquinas. En las bandas, a priori, Josan e Iván Sánchez estarían por delante, por ejemplo, de Borja Martínez. Faltaría un extremo. Y luego, arriba, bueno, también está la opción de que juegue de extremo por banda derecha. Benja no sería descartable. Lo hizo en el playoff y no le tembló el pulso. Y además le salió fantástico. Como fantástico le salió el que el gran revulsivo del playoff fuese Nino, y gracias a él, mucha parte del ascenso gracias a él, y si no hay que recordar la doble eliminatoria con el Sporting de Gijón, sus tres goles, levantando dos resultados adversos, pues Nino en principio yo creo que va a asumir el mismo rol de jugador revulsivo, etiqueta que me imagino no le gusta para nada, pero que mientras le dé la razón a Pacheta, pues me da la sensación de que va a insistir, porque a Nino Pacheta no lo ve de nueve, lo ve por detrás. Y ahí, insisto, tiene a Javi Flores. Tiene también a Chuka. Chuka, en principio, es un jugador de calidad, media punta, competencia directa para Javi Flores, pero ahora mismo está fuera de combate con varias semanas ya molestias en la espalda. Igual que fuera de combate está Claudio, el delantero del Sporting, que desde que se rompió muscularmente en Alcoy, pues va a llegar justito para el arranque de liga. Yo creo que para el arranque de liga va a tener toda la plantilla y esa es una magnífica noticia. Y arriba, esa es la otra gran incógnita. Yo apostaría de los cuatro delanteros, lo reduciría a tres, a Nino lo dejaría más como media punta, segundo delantero, y de esos tres vamos a reducirlo a dos porque Claudio está lesionado. A priori Sori creo que tiene algo de ventaja. Pero entre Sori y Benja, ahí estará el hombre que empiece hoy y que empiece la liga. Más o menos ese podría ser el esbozo de once titular con las dudas. En la portería sobre todo, en el lateral izquierdo o en el pivote en el medio campo. Recordamos que el Elche no levanta el busto de la dama bañado en plata desde 2014, cuando vencieron en una casi infinita tanda de penaltis al Villarreal tras terminar los 90 minutos con un resultado de empate a uno. En aquel encuentro, Pellegrín fue el autor del tanto local. El Elche no ha cosechado excesivos buenos resultados, si bien es cierto que la mayoría de ediciones se ha enfrentado a rivales de renombre y en múltiples casos de superior categoría. En lo que va de siglo XXI, de 17 participaciones, solo se ha llevado el trofeo en 5, mientras que en el siglo XX sumó 22. Es decir, que el Elche Club de Fútbol, pues de las 59 ediciones, se las ha llevado, si no tengo mal anotado aquí, 27. Exacto, 27. Recordamos, 59 edición. Aparte, en la 2012 y 2015, el Almería fue cuando se llevó el trofeo y con dos títulos está por detrás el Elche, lógicamente, el Real Madrid, el Barcelona y el Levante. Perdón, todos ellos con tres títulos. El Elche es con 27 el gran dominador de este trofeo, en el que lógicamente ha participado en todas las ediciones. Le siguen el Barça, Real Madrid y Levante, que han logrado tres trofeos cada uno, mientras que Villarreal, Real Murcia y Almería han cosechado dos trofeos cada uno. Una edición del Festa del Elche que se han llevado 15 equipos una sola vez. El Español, el Independiente, el Ferencváros de Budapest, el Vasco de Gama, el Estudiantes de La Plata, el Zaragoza, el Valencia, la Selección de Marruecos, el Basas Sport Club, Osasuna, el Deportivo La Coruña, Mallorca, Betis, Hércules y Benfica. Todos estos se lo han llevado una vez. La Almería 2 y los que hemos dicho Barça, Real Madrid, Levante 3. Y por supuesto el Elche, el que más veces, que las ha disputado todas. De 59 se ha llevado 27. El conjunto que más veces ha sido invitado es el Murcia con 6, mientras que el Levante y el Barcelona lo han disputado en 5 y el Madrid en 4. En estas 49 ediciones, la mayor goleada fue el 8-0 que le endosó el Elche al Racing de Estrasburgo en 1962. John Part y Romero son los futbolistas con más participaciones en el Festa del Elche, ya que cada uno disputó 15 encuentros del Festa del Elche. Mientras que el que es considerado para muchos como el mejor jugador del Elche de todos los tiempos, Ángel Romero, es el máximo goleador histórico del Festa del Elche con 8 dianas. Bueno, algunos de los datos que nos deja este Festa del Elche que se va a disputar esta tarde noche en el Estadio Martínez Valero. Ayer anunció el presidente que se había superado la barrera de los 10.000 abonados. Desde luego lo fuerte suele llegar en estas fechas, aunque yo creo que muchos se han dado prisa y por eso tenemos ya 10.000. Se han superado los 9.200, por ejemplo, del año pasado, que fue una gran cifra, teniendo en cuenta la desolación que supuso el descenso a Segunda División B, y 9.200 abonados en una categoría como Segunda B. La verdad es que tiene mucho mérito, lo que habla con mayúsculas de la afición del Elche Club de Fútbol. Y esta temporada, si el Elche, por ejemplo, hoy hace un buen partido, deja buenas sensaciones, pues va a ser una semana la que viene de cara al comienzo de Liga, yo creo que muy importante de cara a la venta de abonos, porque además el Elche arranca en casa. Y no te digo nada, si arranca en casa contra el Granada y hace un buen partido y le gana al Granada, pues eso puede terminar de disparar la ilusión y que se llegue a esa cifra de 15.000, que sería una muy buena cifra. En segunda, yo recuerdo, desde que ascendió en el año 99 en Melilla a segunda y estuvo ininterrumpidamente hasta el año 2013 que ascendió a primera,

En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 22 de agosto, la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos seleccionados y las carnes y pescados más frescos. Lubina 300-400 gramos aproximadamente, 1,99 euros la pieza. Filetes de vacuno, primera, 7,90 euros kilo. Sandía negra, 0,39 euros kilo. Verduras, productos frescos. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial L'Aljub. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos hablando del partido Festa de Elche que se va a disputar esta noche y que nos va a dar muchas pistas de que Elche nos queremos o nos vamos a encontrar en la liga. El que queremos es una cosa y el que nos podamos encontrar es otra. Parece que Pacheta no quiere cambiar su estilo y eso se agradece. Querer el balón, apretar cuando no se detiene. Un Elche agresivo, incisivo, que corre, pero que tiene gusto por tratar bien la pelota. Un Elche que además, como hemos comentado, irá de estreno esta tarde con su tercera equipación para la temporada 2018-2019. La lucirá esta noche ante el Almería. La firma deportiva Kelme ha apostado por un diseño tradicional en el que predominan el color verde y la franja blanca, formando este último, bueno, pues esa franja característica. La entidad ha asegurado en redes sociales que se trata de un diseño en reconocimiento a una camiseta histórica del Elche, la verde con franja blanca. Esta equipación recuerda a la que el conjunto franjiverde vistió en la campaña 14-15 cuando estaba en primera división, la última temporada en primera división. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El rival, hemos hablado muy poquito del Almería, es una entidad histórica que desde que descendió de primera a segunda, en teoría todos pensábamos que iba a estar ahí siempre cada año luchando por el ascenso, y se está salvando rozando el larguero en las últimas campañas. Pues sí, Paco, una entidad histórica que en los últimos tiempos no ha tenido demasiado buenas temporadas en segunda división. El año pasado el equipo almeriense, que estuvo al borde del descenso, hay que recordar que terminó la liga con 48 puntos, exactamente los mismos que la Cultural Leonesa, que fue el equipo que finalmente terminó descendiendo a segunda B. Y una Almería que hasta que no apareció Fran Fernández, el entrenador del filial, el actual técnico del conjunto almeriense, no consiguió remontar el vuelo. El entrenador que en 7 partidos tan solo firmó una derrota, lo que le valió a la Almería para no descender. Para este año se le han marchado sus mejores jugadores, Paco. Rubén Alcaraz, el máximo goleador, que estaba cedido por el Girona. Ahora se ha ido al Valladolid, si no me equivoco, a primera división. El canterano Pozo, Fidel Chávez de la Torre, que lo tuvimos aquí 3 años, un jugador de muchísima calidad, y se le ha marchado hasta el propio capitán Jorge Morcillo, el central. Su política de fichajes, Paco, es muy similar a la del conjunto franjiverde. Jugadores con poco nombre, jóvenes y con mucha progresión. También porque el presupuesto para traspasos, a pesar de que han recibido buenos ingresos, sobre todo por la salida del canterano Pozo, pues ese presupuesto que tiene el conjunto almeriense no da para mucho más. Respecto a los fichajes, ha tenido muchos durante este mercado estival. Varios de ellos proceden de segunda B, al igual que el Elche. Por ejemplo, estamos hablando de los extremos Luis Rojas y José Corpas, ambos futbolistas que llegan del mismo equipo, del Marbella, el conjunto andaluz que tuvo muy buen nivel el año pasado en segunda división B, en el grupo cuarto, y que llegó a disputar incluso esa fase de ascenso a segunda división. Más fichajes del conjunto almeriense en segunda B, lateral derecho Adrián Montoro, que procede del Real Sporting de Gijón B. Este jugador no jugó en las eliminatorias contra el Elche. Asimismo, también ha cerrado las incorporaciones de Juan Ibiza, del Villarreal B, de Samu de los Reyes, que se encontraba en Suecia jugando. Este último, por cierto, Paco, es lateral izquierdo y está lesionado, así que el Almería, que está obligado, ahora hablaremos un poquito más de ello, sí, las posiciones que tiene que reforzar. En el lateral derecho ha fichado a José Antonio Romera, que es un jugador español que estaba en la Liga Rumana. Fichajes con un poquito más de nombre, Paco. Arzura, el argentino que el año pasado estuvo en Osasuna, llegó a jugar hasta 28 partidos. Un Arzura que llega cedido del River Plate, un mediocentro más de corte defensivo que seguramente vamos a tener la oportunidad de verlo esta noche en el Martínez Valero. En el centro del campo también se ha apuntalado con De La Hoz, que jugó el año pasado en el Albacete, cedido por el Real Betis Balompié B. Aguza, jugador muy importante en el Córdoba de Sandoval el año pasado, que terminó consiguiendo la salvación. Y este nos va a sonar a todos los aficionados franjiverde, Paco. Álvaro Jiménez, el canterano del Elche, que además está siendo de lo mejorcito en esta pretemporada porque suma ya 5 goles. Es el máximo goleador. Este delantero, que bueno, también puede actuar en todas las posiciones de la media punta. Otro fichaje, Juan Carlos, llega procedente del Tenerife, donde con la llegada de Echeverría, el nuevo entrenador, este jugador ofensivo media punta perdió mucho peso y lo que le ha obligado a salir del Tenerife y a recalar en el Almería. El Almería, Paco, es un equipo al que le gusta salir jugando con el balón y que centra mucho su juego ofensivo en las bandas. Arriba, como decíamos, están a la espera de firmar a un delantero porque no cuentan con Pablo Caballero, le están buscando una salida. Y en el lateral zurdo se quieren reforzar porque tienen a Nano, un jugador de garantías. Tienen también al fichaje de los Reyes que hemos comentado anteriormente, pero que está lesionado. Por lo tanto, hay que recordar, Paco, que para el inicio de Liga queda una semana, pero para que se termine el mercado estival todavía quedan unas 3 semanas. Así que la Almería, que seguramente se va a tener que reforzar ya con la Liga empezada. Arriba, como decíamos, están a la espera de firmar un delantero porque ahora mismo solo tienen uno, es del filial, se llama Sekou, un senegalés de 23 años, un delantero que se mueve muy bien, tira muy buenos desmarques, pero que luego lógicamente tiene carencias y de cara a puerta le falta todavía definir con mucha calidad las jugadas. Un Almería en definitiva, Paco, que en pretemporada lleva 7 partidos y en los que se ha enfrentado a rivales de todo tipo. Por ejemplo, a los que ha goleado lógicamente son los de categoría inferior. Al Águilas le endosó un 0-5, contra el Valladolid, equipo recién ascendido a Primera División, cayó 0-1. Contra rivales de su misma categoría como son el Tenerife y el Málaga, contra los tinerfeños perdieron 0-1 y contra el Málaga empataron a 1 tras ir por detrás en el marcador y conseguir las tablas con un penalti del jugador que conseguía, del jugador que hablábamos anteriormente, el senegalés Sekou. Y un conjunto almeriense, Paco, que llega al Martínez Valero, eso sí, lanzado, porque viene de endosarle al Club Deportivo Elegido 2012 un 0-3 y un 4-0 al Melilla. Este para este partido, este Festa dels, para el equipo de Fran Fernández, que también va a ser la última prueba de cara ya al comienzo liguero que van a tener en el Carranza en su primera jornada contra el Cádiz. También hay que destacar, Paco, que el Almería tendrá bajas importantes para ese partido. No va a poder jugar su portero titular, René, que acarrea suspensión por acumulación de tarjetas, al igual que el ex franjiverde Álvaro Jiménez. Así que veremos a ver cómo se reinventa Fran Fernández de cara a ese, bueno, ese partido liguero. Ese partido liguero. Pero bueno, esta noche sí que estarán. Sí. Bueno, pues las pinceladas de una Almería que ha estado coqueteando en los últimos años con el descenso y que, bueno, se ha salvado milagrosamente esta última temporada en la última jornada. Cuenta. Nada, Paco, simplemente destacarte que la posible alineación del conjunto rojiblanco, podría ser la de Fernando en portería, el portero a priori suplente, pero que bueno, que puede tener esos minutos de titular de cara a ese primer partido de liga, también hoy en el Martínez Valero. Romera en el lateral derecho, Joaquín y Obona en el centro de la defensa, Nano en el lateral zurdo, Arzura en el mediocentro defensivo junto a Guza, Juan Carlos, el canterano Chema y por las bandas Luis Rioja, procedente del Marbella, y arriba el senegalés Sekou. Pues ahí está ese posible 11 que puede presentar el Almería esta tarde en el Estadio Martínez Valero en esa nueva edición del trofeo Festa dels. Lo contaremos a partir de las 8:30 aquí en esta edición ya primera de abrir fuego, de marcador en esta temporada ilusionante tras el ascenso a Segunda División y estar ya ahí en el fútbol profesional con todos los Miuras, con hay hasta 15 equipos que son ciudades capitales de provincia, muchos candidatos al ascenso. Y bueno, pues hoy vamos a empezar a ver las primeras pinceladas del equipo de Pacheta, a ver qué nos puede ofrecer. José Antonio, nos oímos esta tarde. Muchas gracias, Paco. A ti y también a todos vosotros por la atención prestada. A las 8:30, si queréis, nos volvemos a escuchar aquí en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelche.es y también en nuestra app, que es gratuita, Teleelche. Ahí en esa aplicación, en la parte, en el margen izquierdo arriba, hay 4 barritas, las pinchas y te pone Radio en directo, pues Radio en directo y a escucharlo. Y también tienes a la derecha, una vez que pones Radio en directa, a la carta te saldrán todos los programas de Elche en Punta, los podcasts, para que puedas escucharlos. Pues el de hoy, en media horita, está colgado, como mucho. Aquí tienes toda la información en torno al Elche Club de Fútbol. Nosotros ponemos el punto final. Que paséis un feliz fin de semana y a las 8:30, si queréis, si nos elegís, nos escuchamos. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tell me when will you be mine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.